Disfruta de tus menús favoritos a solo 2,500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2,500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de pedidos ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Comenzó Oportunidades Salcobrand. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril. Nido de tapas tarro, 7,990 pesos cada uno. 3x2 en Cicatricure, Asepsia, Tío Nacho y Goicochea. Combínalos como quieras. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Combatir el coronavirus exige al menos tres cosas: informarse, el autocuidado y una aproximación solidaria a la pandemia. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Hola. Oye, se me olvidó sacar la foto para que suban a Gustón. ¿Alcanzo, Miguel, ahora o no? ¿No alcanzo? Yo creo que podía. Sí. Dale. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02. ¿La mandaste? Ya. O sea, la oye, 20 y tantos grados hoy día, 22 grados creo a esta hora, fíjate. Agradable, papi. Agradable. Y estaba revisando de que los siguientes días vienen así más bien templados. Ya estamos en otoño, las hojas. Es un otoño distinto, lo sé. Cagó la piscina, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, ¿y Miguel está ahí? Estábamos en la casa, ¿no? Miguel Guerra. Hola, Marco. Hola, Marcelo. Qué ánimo que tengo. ¡Ay, ahora, listo, po! Se pegó una ducha hoy día. Como viernes, sí. Excelente. Oye, muy pero bien. Esto es el viernes menos viernes de la historia. Como nada cambia mañana. Bueno, no, ahí no hay que hacer el programa. Mucha gente ya no tiene que ir a trabajar, los que están trabajando. Pero no se puede salir, no se puede andar en ningún lado, quedarse en la casa. Oye, lo comentábamos, fíjate, con la Cata Chue. Y yo hoy día salí en la mañana, fui a un examen médico. ¿Ya? Y me desplacé de una comuna a otra en Santiago. No me paró, ¿sí? Salí con mi salvoconducto, permiso especial, todo. No me paró nadie, andaba re poca gente en la calle, aunque y estaban abiertas las cosas que tenían que estar, los supermercados, las farmacias o algunos minimarkets. Nadie me paró, no me crucé con nadie, no pasó nada, a nadie le mostré mis cositas. Y volví, no pasó nada. Después fui al supermercado aprovechando, nadie me dijo nada. Ya, bueno, pero es que no puedes pretender de que haya permanente vigilancia, como decir en un día normal, ¿no? Así, hoy día en la mañana anduve a 120 por todos lados y nadie me paró. Oye, sea, pero a Manolito lo pararon, po. A Manolito lo pararon y le dijeron, ¿para dónde va, papi? Le dijo el carabinero. Y ¿allá? Manolito le dijo, ¿para la pega? Soy de la radio. ¿Y usted es un niñito? Le dijo, sí. Sí. Pase nomás, le dijo. Y pasó. Entonces ahí. Sí, le dijo. Entonces sí, po. Oye, Miguel, vamos con las noticias. ¿Qué es lo más llamativo que pasó hoy día? Bueno, lo más llamativo, rapidito, dando cuenta de este nuevo catastro, de esta nueva información por parte del MINSAL de los nuevos casos de COVID-19, que se reportaron 304 nuevos casos, que llega a eso, a la suma de 1.610 contagiados. Es una cifra alta, pero lo habíamos comentado anteriormente, está dentro de la proyección que tenía el MINSAL, claro, dentro de la curva de lo que esperable según cómo sigan proyectando el caso de los infectados. Bueno, estos 192 corresponden a la región metropolitana, que es la que se ha visto mermada estos últimos días por esta cuarentena obligatoria, y lamentablemente también registrando un nuevo fallecido que corresponde a la región metropolitana. A diferencia de los otros casos, si bien también tenía una enfermedad de base, tenía un problema respiratorio, es una persona que es muchísimo más joven porque tenía 62 años, 64 años esta persona, un poco alejándose de las otras personas que ya estaban en el borde de los 80 años. Oye, sí. estaba leyendo recién que, por ejemplo, en Alemania no cuentan como falleció por coronavirus alguien que tuviese una enfermedad previa. Es decir, en el caso de Chile, daríamos cero. Y en Inglaterra no cuentan como fallecidos los que no hayan muerto en hospitales. O sea, si alguien muere en su casa, tampoco lo cuentan. O sea, en el fondo están como haciendo trampa. Están haciendo trampa en el juego. Bueno, y también pasó en España, que ayer decíamos que había gente... hay varios artículos en la prensa española que dicen que no son los 50,000+ que tienen, sino que serían, porque no están contando a los leves, y la alta mortalidad indica que en España tendrían que haber entre 300,000 y 500,000 personas que tienen COVID-19, pero de manera muy leve, que se quedaron en sus casas sin test, que no tenemos idea si les dio o no les dio, digamos, ¿no? Sí, ahora a propósito de las curvas. Por lo menos aquí el caso chileno, Marcelo. No, que a propósito de las curvas, leía, está lleno de matemáticos y estadísticos que han ido haciendo las curvas a propósito de lo que ha pasado en Chile. Y son súper alarmantes sus proyecciones, porque a no ser de que en algún momento efectivamente la cuarentena aplane mucho el número de contagios, sus proyecciones son que en algún momento en Chile van a haber, 100,000, 150,000 contagiados y una cantidad importante de fallecidos. Sí. Y lo que yo les quería comentar es que además el sistema chileno es súper riguroso, porque en el caso de este quinto fallecido de la región metropolitana, él no había constatado que él estuviese contagiado de coronavirus. Él tuvo una enfermedad respiratoria, y cuando fue al servicio médico legal y dieron como el parte como de muerte, se dieron cuenta que estaba contagiado. Y aún así, ellos por lo menos para el MinSal, lo pone en el registro de los fallecidos por coronavirus. No supo nunca en vida que tenía coronavirus. No, en este caso particular no, él tenía una enfermedad respiratoria, falleció producto de eso. Uno puede pensar un resfrío común producto de esta enfermedad de base que tenía también en los pulmones. Claro, y cuando ya está en el servicio médico legal y se hace como el parte, le pone, mira, además estaba contagiado de coronavirus. Bueno, y finalmente se da cuenta que eso fue lo que le causó la muerte. Obviamente, claro. Como corresponde para el gobierno de Chile, lo suma al número 5, ya de los que van de decesos por este virus. No hacemos trampa. ¿Habló el presidente en la mañana, entiendo? ¿Hizo algunos anuncios importantes? Sí, hizo unos anuncios, pero muy cortito también para dar cuenta de la información internacional, ya que estamos dando como catastro de... Estamos hablando de números. Muy alarmante la situación que se está dando en Italia, donde el registro de el día jueves dio cuenta de 969 fallecidos. Es como... Suena un poco cruel porque yo siempre leo como el récord. Uno siempre los récords lo asocia como a cosas positivas, pero lamentablemente esto es un récord desde que de todos los países de deceso por coronavirus, 969 casos, donde en Italia ya han fallecido 9,134. Que eso es lo que, claro, tiene en alerta, porque la curva, en España, no, es como que la curva levemente se está aplanando. En el caso italiano va en aumento, y si ya se dio cuenta de 969 casos, qué lamentable pensar en lo que va a pasar con el correr de los días. Sí, no, sí, qué pena. Terrible. Bueno, y Estados Unidos también ya como entró. Que se transformó en el número uno en este momento. Sí, es el país con más contagiados. Pero, ¿sí? Porque yo lo veo con 69,000. No, ayer... Sí, superó a China. Superó a China en contagiado. En algo que le gane Trump 90, a China. Claro, aquí estoy viendo el sitio, y Estados Unidos tiene 97,226, Italia 86,000 y China 81,000. Detrás viene España, Alemania y Francia. Sí. Mira. Oye, y una cosa, una mala noticia también. Habíamos dado noticias de China de que estaban volviendo de a poco a la normalidad. Y ahora veo que de las autoridades chinas que habían autorizado abrir un montón de cines hace 2 semanas, los cerraron de nuevo. No dieron mucha explicación, sino que no tienen por qué darla. Los chinos, ellos hacen lo que quieren. Cerraron nomás y la gente va a tener que aguantarse. Al parecer tienen miedo de que haya como un rebrote. Entonces cerraron nomás los cines. Ahora, el problema parece ser los casos importados. O sea, chinos que volvieron desde el exterior y que venían contaminados, digamos, contagiados, o como quieras llamarle, no sé, con marcados. Con su cosita. Bueno, ¿vamos con una canción, Miguel, o tienes alguna cosita? No, hay varias informaciones, pero vamos con una canción ya. Se lanzó ya Manolete. Los Beatles, ¿ah? Mira, la Unión Soviética, ¿eh? Vuelve. Exacto. In the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Oh, come on! Hey, I'm back in the USSR. In the USSR. Well, the Ukrainian girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my. Oh, show me round the snow, big mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. Son las 6:13 minutos, es bueno, prometen, cabros de este grupo, Bueno, oye, ¿qué otra noticia que no sea el nuevo videoclip de Bad Bunny, que ha sido muy comentado? Ella perrea sola. Me llamó la atención en redes sociales y dije, a ver, y es Bad Bunny vestido de mujer y perreando consigo mismo, su versión femenina con su versión masculina. Lo que es la cuarentena. La vieja y antigua teoría de amor a el dios Ona. Tú sabes. Oye, ya, pero ¿qué dijo Piñera? Parece que hay más localidades con cuarentena total. Sí. Mira, ¿vamos con la medida o con las localidades? No sé, ¿por qué? ¿No es parte de lo mismo? Claro, pero lo primero son medidas. ¿A ti te gusta cuando se habla del paquete de medidas? Así que digamos una batería de medidas que buscan favorecer al 40% más vulnerable del país. Esto, por supuesto, a propósito de las cuarentenas, que algunas obligatorias y otras que son recomendadas. Había sido un poco cuestionado el gobierno porque varios países habían tomado medidas a propósito de los servicios fundamentales, es decir, la electricidad, el agua potable y hoy por hoy, por qué no decirlo, el internet, que es el medio que nos mantiene conectados. A propósito de eso, bueno, les comentaba que va a favorecer a un 40% más vulnerable del país, fundamentalmente en la electricidad. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a suspender los cortes de luz por deudas en las cuentas. esto hasta que se acabe este estado de catástrofe que se decretó en el gobierno. Viendo cómo vamos, se estima que va a ser por 3 meses. O sea, todo aquel que de aquí en adelante, y que ojo, no es para todos, es para el 40% más vulnerable del país, que no pueda pagar su cuenta, no se le va a cobrar, y esto después se va a prorratear en 12 meses, desde que se acabe el estado de catástrofe. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, ¿Cómo sabe una persona que está dentro de ese grupo, de ese 40%? Casi siempre se evalúa, no han dado mayor detalle, pero casi siempre esto se evalúa por la ficha de protección social. Ahí hay como un ranking en qué porcentaje de la vulnerabilidad social uno se encuentra. Ahora, ya, también ¿y hay alguna medida para otros servicios esenciales? Sí, por ejemplo, en el caso de agua y alcantarillado, que ustedes saben que va de lo mismo. También a los quienes pertenezcan al 40% de hogares más vulnerables, y ojo, solo que registren un consumo mensual inferior a 10 metros cúbicos. Me imagino que alguien que a lo mejor reúne estas características, pero tenga una parcela de 8 hectáreas, no le va a rendir. Solamente a quienes que tengan un consumo mensual inferior a 10 metros cúbicos podrán optar a postergar el pago de sus cuentas de agua potable y alcantarillado durante toda la duración del estado de catástrofe. Muy parecido al sistema que se va a aplicar con el sistema eléctrico. Ok. Perfecto. Vamos. Y en el caso de las telecomunicaciones, que esto es bien importante, se va a implementar un plan solidario de conectividad que no va a tener costo durante 60 días para los clientes también que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables. ¿De qué se trata este plan de solidario de conectividad? Si usted se ve mermado, se ve imposibilitado de pagar la cuenta de internet, usted esto tiene que comunicárselo a su empresa de internet y ellos le van a cancelar el contrato, y automáticamente se activa este plan solidario de conectividad que está entregando el gobierno de manera gratuita. O sea, es una cuenta que paga el gobierno. Así es, no es que sea como un servicio estándar, porque esto se hace por medio de la empresa que tú tengas. No vamos a nombrar, a menos que se quieran sumar a nuestros amigos, pero la empresa que uno tenga, usted la notifica, le dice: mire, la verdad no estoy imposibilitado de pagar, me despidieron, o yo soy trabajador independiente y no he podido ejercer mi trabajo como corresponde, y ahí se activa automáticamente este plan solidario, que ojo, si bien tiene muchos beneficios, no es para acceder a toda la red de internet, es para, obviamente, redes sociales, para páginas que tengan que ver con el gobierno, que entreguen información útil respecto del coronavirus. Si usted se quiere meter a Netflix, si Netflix es considerada una red social, sí, pero si usted quiere ocupar como otras cosas de ocio o páginas que no son consideradas de utilidad, no va a poder, pero de todas maneras es un beneficio, es que va a venir muy bien, claro. Oye, no hubo ningún anuncio, lo comentábamos en la mañana, por cierto, todas las discusiones y las dificultades que pueden tener quienes se queden sin sueldo. Ningún anuncio en el sentido de ayuda para el que quede estos meses sin recibir un sueldo. Sí, ¿se acuerdan que ayer comentábamos esta situación de la Dirección del Trabajo? Uno de los chuchis nos escribió por redes sociales y decía que en el fondo estas son las directrices que está la Dirección del Trabajo, pero que no necesariamente los empleadores se veían obligados a ejecutarlo. Lamentablemente, como a eso del mediodía, habló la ministra del Trabajo y ella dice que lamentablemente no tienen la forma de obligar al empleador a pagar los sueldos, lo que de alguna manera ratifica lo que ayer comentábamos de la Dirección del Trabajo. Dice que lamentablemente uno, al establecer un vínculo contractual y por la razón que sea que uno no pueda dirigirse y no presta ese servicio, ellos como ministerio no pueden obligar al empleador a que pague los sueldos, lo que pone en estado de alerta para todos aquellos que no van a su trabajo, no porque no quieran, sino porque no pueden. Obviamente, claro, movilizó a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y rápidamente ellos aprobaron, no por unanimidad, pero aprobaron el mandar un decreto al presidente de la República, no solamente para que pueda revertir esta situación, sino también pidiendo la salida de la presidenta de la Dirección del Trabajo, que es Camila Jordán, que estuvo ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver que hizo un mini punto, ¿no?, de prensa. Es subrogante, así es, sí, es subrogante, y que hizo un mini punto de prensa en la Plaza de la Constitución. Fue súper raro, yo cuando lo vi en redes sociales pensé que era falso, era fake, porque reunir a la gente. ¿Cómo ahora? Bueno, efectivamente lo hizo. Y dando cuenta que esta es la realidad. O sea, ellos como ministerio no pueden obligar a los empleados y la Dirección del Trabajo no cede. Pero los parlamentarios, es que hay dos formas de enfrentar esto. Uno es, claro, cambiar la regla y que estén obligados a pagar los sueldos, aunque la gente no, porque la gente no puede llegar por la cuarentena. O otra cosa es que hagan una nueva ley y que saquen del presupuesto un, como lo hicieron los holandeses, el Estado va a pagar una partida, un porcentaje importantísimo del sueldo de las empresas. Que no pueden pagar, porque una empresa que se ve un tipo que tiene una pyme, que tiene una ferretería, por decir una cosa, y tiene 6 empleados, tiene cerrada la ferretería, no le entra 0 pesos. Si a él lo obligan a seguir pagando los sueldos durante 2-3 meses, no, el gallo no es millonario, es un gallo que va a quedar en la calle. Va a quebrar. Entonces si el Estado no sale a suplir eso, porque por algún motivo la gente cree que todos los dueños de todas las empresas son todos millonarios. Y no, pues hay mucha gente que vive al 3 y al 4 lleno de deuda y tiene un negocio. Hay 800.000, 900.000 pymes, Marcelo. ¿Eh? Oye, claro. Perdona que te saque este personaje, pero ya son las 6:20, Miguel, y no hemos oído canción. ¿Pero dijo algo con respecto a nuevas localidades que podrían entrar en esta cuarentena obligatoria? Claro, de hecho, desde las 22 horas, que es donde se aplica este toque de queda, ya está en la región de la Araucanía, en Padre de las Casas. Padre de las Casas, porque bien, cuando se da este registro... Lo evangélico. Marcelo. Lo evangélico. Sí, pues es San Pedro de las Casas. No, es el lugar San de Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz, eso es en Concepción. ¿Y este cómo se llama? Padre de las Casas, está Padre de las Casas. Temuco. Y Temuco, son esas dos comunas de la región de la Araucanía que también tienen cuarentena total, las 24 horas. Déjame decirte que Padre Las Casas es una comuna de Temuco, de la ciudad de Temuco, por si acaso. No, ¿y hay por una qué? Confusión. ¿Y por qué se llama así? ¿Es padre de qué casas? ¿Quién es el padre de las casas? ¿Nunca viste la historia de Padre Las Casas con... El tema indigenista, Marcelo, lo leímos juntos, te regalé el libro para tu cumpleaños. Este es un hombre que tuvo sexo con una choza y nació una casa. Por favor, vamos con una canción. Padre de por favor, pero por favor. Padre Las Casas, no Padre de las Casas, así que basta. No hubo sexo entre medio. Padre Las Casas. Out of everything, make him Ay, Miguelito. No hay otra forma. No hay otra forma que lo que estamos haciendo acá, desde las casas. Padre de las casas. Ya, pues, padre, dale. ¿De las casas? Sí. Oye, pero ya, ¿hasta cuándo? Padre de las casas. Ya, señores, en tiempos de polémica siempre hay subpolémicas. Ya se decretó esta cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana. Y entre muchos problemas que podía traer, obviamente, si puedo ir a la farmacia, puedo ir al supermercado, puedo ir al médico, ¿cuál es la polémica, creen ustedes, que se instaló ahora? A ver, ¿cuál es la polémica actual? Siempre hay una polémica. Pero tengo una cosa, a mí me tiene contento, no contento, tranquilo el tipo de polémicas que tenemos en Chile. Porque veía hace poco en otros países sudamericanos donde el problema es que no sé cuánta gente sale a la calle y se expone a la cuestión porque no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Acá el problema es que el gobierno está gastando mucha plata y parece que alguien se está llevando una tajada. Estamos discutiendo si tenemos cosas como un millón de personas sin agua y sin agua. Pero bueno, pero de eso nadie discute. La discusión acá es una cosa como... Llegamos a un acuerdo. Esa gente no tiene agua y pobre. No, pero para, el acceso al agua que en Chile, Marco, es del 95%. No, porque fuimos con la Fundación Ambulense, si recordarás, Marcelo, y por la sequía. Por la sequía. Hay camiones de aljibe de la Araucanía, Marcelo, a pesar de la lluvia, así que cuidado, ¿ah? Cuidado con lo que uno dice. Pero el 95% de las áreas urbanas tienen agua, pero no las rurales y ni algunas regiones. Así que cuidado, Marcelo, cuidado con lo que estamos diciendo. No, no, pero es verdad que hace. El 95% en Chile tiene acceso al agua potable. Eso no es así, pero Marcelo. Entrevistamos a una persona de la Fundación Amulén. Después hablamos hoy día con Sebastián Bowen de Techo. Marcelo. Oye, a mí me da pudor esta situación porque ustedes entraron en temas de fondo, hablar en serio, cuando lo que yo iba a decir era, no una tontera, pero que la polémica puede ser un poco liviana pensando en los problemas que hay en Chile y el mundo, porque hoy día los alcaldes se cuadraron para conversar si efectivamente tienen que estar abiertas o no las botillerías en esta cuarentena. Eso es el problema que le importa a los chilenos. Se están llenando. Pero ya por lo menos los 7 alcaldes se pusieron de acuerdo en que por lo menos mientras dure este estado de catástrofe tienen que estar cerradas porque dicen que no está al nivel de las farmacias. Y aquí también hay un gallito que se hace que dice, bueno, a lo mejor no corresponde que estén abiertas hasta las 2 de la mañana como un horario normal, pero sí una sana competencia con los supermercados, a lo mejor tener el mismo horario de atención que los supermercados, porque recordemos que los supermercados también tienen patente de alcohol, por lo tanto, mira, el que quiere tomar va a poder hacerlo igual, va a ir al supermercado y se va a operar de todo lo necesario. Entonces obviamente el gremio de la gente que trabaja en botillería está, pero porque dicen no solamente si se curan o no, el problema de otro, ¿no? esto es la forma en que nosotros nos ganamos el sustento. Oye, la única manera que estaríamos tan dóciles, Miguel, es porque estamos curados desde octubre. Oye, acabo de investigar y el padre sacerdote español Bartolomé de las Casas fue un gran defensor de los indígenas y se puso el nombre de esta localidad en su honor, Padre Las Casas. Fascinante, Bartolomé, Marcelo. De las Casas. Es bueno aprender. Tú dijiste que había tenido relaciones sexuales con una choza. Acabas de decirlo, Marcelo. No, era una teoría, pero me doy cuenta que no debe ser así. Perfecto. Bueno, cerrar la botillería. Ya. Sí. Y esto fue, bueno, esto para cerrar esa noticia, y esto fue porque, claro, empezó la cuarentena y los carabineros que deberían estar protegiendo que la gente no esté transitando sin los permisos correspondientes, se tuvieron que abocar a distintos condominios de la comuna de Las Condes y Vitacura por ruidos molestos, por gente que estaba carreteando, digámoslo, cuando el llamado a la cuarentena tiene que ir a todo lo contrario. Parte desde ahí la lógica. Solo un titular porque Manolito ya me tiró la base. Lo habíamos comentado, esta idea del paro de teclados. Bueno, finalmente, en horas de esta tarde, en votación casi unánime por los estudiantes de las universidades de Chile, se aprobó este paro de teclados. Si antes se movilizaban en las calles, ahora se movilizan virtualmente. ¿Cómo? No ingresando al sistema virtual que dispuso la universidad para no perder clases. Esto obviamente dicen en salir

desde nuestro Instagram, arroba oasisfmchile, y ahí va a estar la Javi, va a estar interactuando, comentando con la gente cómo están viendo la cuarentena, ella también va Excelente. A comentar cómo está la cosa, va a estar con sus niños ahí, así que para que estén todos atentos a la red de Oasis, se conecten a las 20 horas después de Intensamente, arroba oasisfmchile, y ahí va la Javi, nos va a contar cómo va la cosa, si el nada que perder, cómo vamos a ir. Remotamente. Ah, perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a estar atentos entonces. Voy a mutearte Miguel. Nomás, Gracias. Sí, muteo. Muteate. Oye, viste que impresionante. Pornhub sacó un análisis de cuánto ha aumentado el consumo de su material de estudio, básicamente. Claro, por supuesto. En Chile y el mundo, recordemos de que liberó su material premium para todo el planeta en esta situación. Y en Chile, tú sabes que estamos, esto es increíble. Los hombres chilenos estamos en el cuarto lugar de los que más subimos en porcentaje el Fantástico. Uso de Pornhub. Está Polonia, Australia, Holanda y después viene Chile. Está la guarda caliente, dirían por ahí. Sí, y después viene Hong Kong, Albania, Canadá. Colombia recién aparece ahí como en el octavo lugar, el otro país sudamericano. Son de cartón. Y las mujeres chilenas menos, pero igual subieron un 27% el consumo y están en el 1, 2, 3, 4, 5, como en el 10. Lugar 10. Pero en Sudamérica somos los más horny, pero por lejos. Y los más fríos, Austria y Finlandia. Mujeres austríacas, hombres finlandeses, que subieron apenas 10% el consumo. El consumo. No aparece. Los hombres argentinos no están dentro de los 20 que subieron. ¿Qué le está pasando a los hombres argentinos? Por el exceso de carne que tienen, yo creo que deben estar metidos. Porque las mujeres argentinas tienen poco aumento, pero están en el ranking. Pero los hombres no. Es curioso. Los hombres no, ¿eh? ¿Tú has entrado a Pornhub en estos días, no? Mira, vi Bambi el otro día. Vi. En esa versión con tambor pasan cosas, ¿no? Tambor se llama Cultrún ahí. Y. Te digo. Se llama Trutruca. Como toca. Trutruca y Cultrún. Está también ese zorrillo espantoso que se llama Flor, pero aquí, oye, hace lo suyo con Bambi, ¿eh? No es malo, ¿eh? Claro. Y en el Rey León aparece en la versión de Pornhub Rafiki, en vez de tener un báculo, se agarra. Se agarra de su propia anatomía. Es impresionante lo que logra, ¿eh? Corrección. Lo que logra. Dice corrección. El rey ha regresado. Y mira, y te muestro el báculo. No, hay varias cuestiones ahí que me han gustado, fíjate bien. Hay muchas películas con Frankenstein, Drácula. No, están todas. Que son versiones, están todas versiones nuevas. Es la versión premium, además. Fue muy, muy comentado durante el día de hoy un video que subió a sus redes el ex integrante de Pink Floyd, Roger Waters. Está en Nueva York, está en cuarentenado en Nueva York, es una persona de riesgo, ¿no? Porque ya tiene 70 y tantos años. Y fome, y malo. Y se consiguió, no sé qué, en unos amigos chilenos y cantó junto con ellos el derecho de vivir en paz. Ahora, no le salió muy bien. Ahí lo tiene. ¿Esto es? No le sale muy bien. Ya cantaron. Como blues. Estos gallos sí que le hacen al copete, ¿eh? Y mira, ya que los alcaldes quieren cerrar la botillería. No. Sí, está bueno, aquí ya está. Está viejito, pero el gesto hay que reconocerlo de que está bueno, güey. Es un mensaje. Aguante la primera línea. Para todos. Sí. Ya, mira, vamos a una bonito, canción. ¿Eh? A ver qué tiene Manolito ahí en el baúl de sus recuerdos. ¿Eh? ¡Oh! Mira. La Carlitos. Carlos Alberto García Moreno. Mira tú. ¡Oh! estaba Charlie. Va en avión porque hoy estaba viendo un meme con Will Smith delante de su casa, diciendo quédate en casa, y todo el mundo diciéndole yo me quedo en tu casa sin problema. La casa, ellos tienen dos hijos, entiendo, y es como para que vivan 4,000, una cosa así. Se pasó. Ahora ha hecho un trabajo bonito en su carrera, en su película y todo. ¿Cuál fue la última película buena que hizo Will Smith? O sea, como, ¿Buena? ¿O hizo una película buena alguna vez? ¿Soy leyenda? No, la calificaría. Tiene buenas películas. No, y tiene unas que ya más reposadas y no de superhéroe. ¿Cómo se llama esta que tenía un hijo? ¿En busca de la felicidad? Buena. Mala, Marcelo. No, vendió unas máquinas que nadie quería comprar. ¿Cuáles máquinas? Ah, las que vendía el tipo. Bueno, pero está tiene un y hay una actuación, algo. Bueno, hay algo allá. Y yo me quedo con el príncipe de Bel-Air, ¿cómo se llama este? El príncipe del rap. ¿Cuándo era rapero? Sí, yo creo que es de sus mejores trabajos, Marcelo. Antes de fundamentalmente. Antes de el cine, antes del cine. Puede ser. Oye, a la gente que nunca ha conocido la ópera porque la bolata, porque es muy cara, porque qué sé yo, no. Hay una posibilidad fantástica, el Teatro Municipal va a transmitir este viernes vía streaming El Barbero de Sevilla. Tú tienes la clásica canción del Barbero de Sevilla, ¿no es cierto? En la mente. Andiamo, andiamo, tirirarara. ¿Esa? ¿Esa es? No sé. Yo tengo muy mala memoria para relacionar música con... Ahí Manolito tendría que aplicar ahí como un poquito de YouTube para que nos apoye con esto. Claro, po. Mira, ahí puse uno, ¿se escucha? No. Ah, lo escucho yo nomás. Chuta. Y no. Cántala, po. ¿Cuál es? Così han develado a todo. esa. Ahora me acordé. Es bueno, El Barbero de Sevilla. Bueno, si alguien quiere verla, no se la puede perder entonces, porque es este viernes a las 20 horas. ¿Dónde ingresar? Ingresar entonces. ¿Dónde ingresar? Obra. Ingresar. Ingresar entonces. ¿Qué? Deja ver dónde, es que estoy buscando, ¿dónde se puede ver? En municipal.cl será. Yo creo que sí, pues. El Teatro Municipal de Santiago, el Coro Municipal de Santiago y una puesta de escena con el director italiano Fabio Sparboli y el barítono ruso Rodion Pogosov. Mira, muy bueno. Fascinante, Marcelo. Ay, pero te apuesto que un montón de gente. Nadie hizo lo contrario. Sí, pues es hoy día mismo, viernes 27 a las 20 horas. ¿Sabes? En poquito rato más pueden ver. En streaming El Barbero de Sevilla. Mira qué bueno. Ya, oye, el Consejo Nacional de Televisión está pidiendo a la televisión abierta que en esta temporada le den oportunidad a los contenidos educativos, que ojalá incluyan más programas educativos, porque hay muchos niños y jóvenes que no tienen clases y están en las casas. Podríamos nosotros, qué sé yo, repetir toda la temporada 1992 del profesor Rosa, por ejemplo. Mira. Bueno, claro, con Valentín Trujillo. O ping-pong, también con Valentín Trujillo. O sea, mira, o gigantes, también con Valentín Trujillo. O Valentín Trujillo solo. Puede ser también. ¿Qué programa educativo a ti te enseñó? De verdad. ¿Viste Teleduc alguna vez? Música libre, yo creo, porque me enseñó anatomía, baile, destreza. Y a conocer tu cuerpo, dilo. A conocer mi propio cuerpo. El placer, ¿no? El templo del placer. Bueno, eso se repitió el baño lo conocí completo, ¿eh? Se repitió después, años después, con Mecano, pero no, de verdad, para alguna, en otra generación. Tú sabes, por ejemplo, yo aprendí mucho con Mundo, esto que decía Hernán Holguín. Mundo 86, Mundo 83, creo que era, ¿no? No sé. Eran varios años. Mundo. Claro. Excelente. La serie Cosmos, la original con Carl Sagan. Yo aprendí mucho con eso. Ah, buena esa. Sí, esa era. ¿Cómo se llama? Jorge Dam. Jorge Dam y Rosca Pumpa, que contaba historias. Bueno. Oye, y dibujaba. Era como un profesor Rosa, pero sin ritmo. Sí, claro, y sin doble sentido. Y después estaba Teleduc. ¿Te acuerdas que daban Teleduc? Sí, en las mañanas de los sábados y domingos. Pero eso yo me lo perdí, parece que era como... La hora agrícola. Vamos a ver cómo se planta ahora un tomate. Una cuestión así que sí, era... Po. Yo unas siestas matinales no te las encargo, ¿sí? Viendo eso. ¿Cómo? O hágalo usted mismo también. Sí, pues, estaba, ¿cómo se llama el tío? ¿Cómo se llama? Michel Talento. Alejandro Michel, claro, Talento. Alejandro Michel Talento. Sí. ¿Cómo se llama? Sacapunta. Se llama. Ese era Navarrete. No, el capitán Sacacorcho era. Sacacorcho, ¿verdad? Y Sacapunta era, ¿verdad? Alejandro Michel Talento. Impresionante. Bueno, es el momento que vuelvan todos esos programas para los niños, Chinchero, Los Bochincheros. Los Bochincheros no enseñaban nada. Marcelo de Cachureo. Y 31 minutos, yo creo que haber sido el último educativo como potente que se metió en una generación, Marcelo. Sí, no? Pero no sé si había tanta enseñanza por ahí. Ay, pero ¿cómo que no? Calcetín, o sea, Cachureo que te enseñó. Que la epidemia... Bueno, que había un señor epidemia, un gato Juanito, que ya es mucho, Marcelo. Y el lápiz. Es un avance, el señor lápiz. Que habla... Fíjate, esa destreza, digamos, creativa para ponerle una voz a un lápiz. Oye, quiero completar una noticia que ayer dimos como titular y ahora tiene más detalle. El Lola en casa, Lola Chile en casa, que este fin de semana, en realidad comenzó hoy día a las 5 de la tarde, porque era tal cual habría ocurrido en el festival que no se hizo hoy, mañana y pasado. Comenzó a las 5 de la tarde con Javier Amena y durante el día además se va a presentar ahora a las 20 horas Lucibel, por si quieren verlo. Mañana sábado, yo sé que trato de descubrir algún artista que conozca y me cuesta mucho, pero el sábado a las 19:30 está Fernando Milagro. Ah, sí, del bueno. Del resto no ubico a nadie. Está un tipo que se llama Harry Natch, Rich Boy Weste, Gold Down Orchestra, CAS, ¿sí? Y DJ Who Music. Y el domingo sí que ya me perdí absolutamente. Está Manolito Los Frutante, Roots Hi-Fi, Dulce Yagrás, Blue Mary, Michael de la Calle y Raguayana. No sé quiénes son. Raguayana, pero yo tengo una Raguayana. En el canal de Lollapalooza de Instagram van a estar transmitiendo todo el día para que la gente que quiera verlo. Desde sus casas. Mira, qué notable, Marcelo. Como porque nosotros. Era este fin de semana, ¿no? ¿Cuándo era? ¿Este fin de semana? Este, pues día, mañana y pasado. Sí. O sea, ya partió. Ya, ahora si te metí en este momento, debe estar alguien tocando. Y el clima estaba ideal, 21 grados, 22 grados. Sí, habría estado impecable. Mira qué mala suerte. Todo resfriado en la noche. Pucha, como vivíamos antes. Recordemos que va a ser los mismos números de día, 27, 28 y 29, pero de noviembre. Ya, 27, perfecto. 28 y 29 de noviembre. Ya, vamos a la vieja gorda de Axl Rose. Sí, vamos a una canción. Bueno, vamos a una canción. Ay, los Pet Shop Boys. Los chicos de Pet Shop, qué lindo. Vamos con esta música. Don't Rosita Team. Ahí estaban los Pecho Boys. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será del que no canta, el que no hace nada? ¿El otro? ¿Qué es lo que hacía ese? Como que yo creí que le pagaba las cuentas nomás. Le daba ánimo al otro gallo. Dale, canta, vamos, tú puedes. Te conté que yo fui a un circo una vez ahí en General Velázquez con mi hijo chico. ¿Ya? Y habían dos osos, uno era grande y el otro chiquitito. Y el oso grande hacía todas las pruebas. Y el chico callado, como arriba de su taburete, y miraba nomás, y el otro oso hacía todo, ¿vale? Y lo agarraban y andaba en bicicleta, ¿vale? Hacía millones de cuestiones. Y después se fueron nomás. Y mi hijo me preguntó, ¿el oso chico era el jefe? Esa fue su primera impresión del show. Entendió inmediatamente entendió cómo funcionan las asociaciones. Bueno, yo me acuerdo que, claro, que era bien complicado, ¿eh? Pero es lo que hay, pues, Marcelo. Oye, nos mandan alguien de la agencia France Press, que noticia de último minuto, que Estados Unidos superó los 100.000 casos oficialmente declarados. Ya desatada. Estaba viendo recién un espacio de televisión donde entrevistaban a Bill Gates, y Bill Gates dice: la única forma que tenemos de parar esto es un shutdown completo de Estados Unidos, al revés de lo que quiere hacer Trump, que es liberar a cada condado, ni siquiera a cada estado, sino que a cada condado que decida cómo lo hace. Claro, o si no, dice libertario total. Claro, y lo que está pretendiendo hacer Trump es solucionar un problema para la economía. Sin embargo, Bill Gates dice: esto va a ser mucho más costoso en términos económicos en el largo plazo de lo que significaría cerrar durante dos meses absolutamente cada lugar de Estados Unidos. Ahora, tienen un despelote gigantesco. Uy, sí, pero bueno, es problema de ellos. O sea, nosotros, ¿qué nos pasa con Estados Unidos si no tenemos algún negocio con ellos? Tenemos nuestros propios problemas, digámoslo. Sí, tenemos nuestros problemas. En principal, administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Por eso, mira, invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva aplicación de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. Descárgala en Play Store y Google Play. Oye, dicen que va a estar McLuhan en el próximo bloque. Sí, pues, oye, nos soplaron bastante gente que el área más famosa del Barbero Sevilla es Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Esa parte. Esa es de una película. Es de un mono animado. Es de un mono animado, no es de ahí. No es de ahí. No puede ser. Ya volvemos con el ¡Joder! Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis queremos ayudarte a enfrentar la campaña contra el coronavirus de una manera responsable y también entretenida. Tenemos para ti una lista de 13 recomendaciones de películas imperdibles que puedes ver en este periodo de aislamiento y que están disponibles en Netflix. Encuentra la información en nuestro sitio oficial y, por supuesto, quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Hace más de 140 años, en la época en que los hermanos Wright hacían su primer vuelo, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal.

Holzapfel, joder. Perfecto. Ah, que se casó con, ¿cómo se llama? Con Bastián Bodenhofer. Bastián Bodenhofer, claro. Ese se busca. Y mañana sábado está de cumpleaños la mujer que le cedió el paso a Eli de Caso en los programas de servicio social. ¿Quién? Cumple 52 años. Hola. Andrea. Andrea, joder. Andrea Molina. El domingo cumple 48 añitos. La madre de la farándula en Chile, que no es Gonzalo Cáceres, joder. La Raquel Argandoña. Pero 48. Ese cupe. Ah. ¿Cómo se llama? Ya nos olvidamos de Jennifer Warner, joder. Jennifer Warner, eso. Jennifer Warner. Exacto. Jennifer Warner. Que canta las canciones con Phil Collins. ¿En serio? Exacto. Ah, esa con Joe Cocker, sí. Ahora, estaba escuchando el miércoles a este muchacho que se maneja bastante bien, Cristian Ramírez, que lo escucho todos los miércoles, por cierto, y yo creo que por lo reducido del tiempo, cuando él hablaba de películas que transcurren en casa, se olvidó de mencionar, por ejemplo, Mi Pobre Angelito. Ah, pero se llama Cristian Ramírez, no Gonzalo, ¿eh? Gonzalo, pero Mi Pobre Angelito, sí. No quiero politizar la sección, pero también estaba una película que transcurre en una casa, la película UP. ¿Cuál? Que se la llevan los globos. Ah, Up. Bueno, ustedes dirán Up, yo digo UP porque hay que ser fiel a la idea que tiene uno, joder. Ya, vamos con películas también, entonces, que hablan de. Y también hay una última película que transcurría en casa. ¿Qué es lo que le dice el Coyoma Virú al ministro de Salud? Tú eres el siguiente. Qué buen chiste, ¿eh? Una excelente película de terror casi similar al que estamos viviendo, joder. Bueno, empecemos con la primera película, año 1998, relacionada con los correos electrónicos, con Tom Hanks y Meg Ryan. Ah, You Got Mail. Exacto, tú tienes un correo electrónico que, así dicho en español, era demasiado largo, entonces quedó como tienes un mail. Ella, recordarán que era una propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles y se instala a su lado un local de una cadena gigantesca de libros que amenaza con llevarla a la quiebra. Y en el intertanto, ellos desconocen que mantenían ya una relación vía correo electrónico. Esto es en los albores del internet, por lo menos en Chile, que llegó el 96. Esto data del año 98. Oye, y me acuerdo que la pantalla, cuando uno veía, era muy lenta la forma en que aparecía una carta. Y es muy divertida verla ahora. Yo, para ponerle un poco de humor. Sí, exacto. Era súper gracioso. Me acuerdo que Y Meg Ryan no nos sorprende como nos sorprendió cuando Harry conoció a Sally. Con alguna performar que se no habría estado de más. Ya, tú dices, se echó de menos. Pero acuérdate de que ella se puso mucho Botox, ¿eh? Sí, después se destruyó la cara. Pero antes habían hecho ellos dos con Tom Hanks otra película que se llamaba Sleepless in Seattle. ¿Te acuerdas? Claro. ¡Exacto! Ay, pero que se puso fantástico. Contento. Es que me ha venido a la memoria ahora mismo. Esta altura de mi vida, cuando hago sinapsis neuronal, es una fiesta, joder. Correcto, correcto. ¿Qué otra película tiene así de redes sociales? Ay, ay, ay. Por ejemplo, con respecto a los celulares, están la película Perfectos Desconocidos de Alex de la Iglesia, en que no sé si la vieron, no, es una reunión de amigos. Y la regla del juego en esa cena era que todos pusieran los teléfonos sobre la mesa, los celulares. Ah, hay una obra de teatro que se estaba dando antes de que se cerraran todos los teatros con esa obra. Es lo mismo, claro. Lo mismo. Ya lo hablamos harto esto, Mac, no es necesario que lo hablemos más. Exacto. Bueno, también está la película V for Vendetta del año 2005, en que el régimen de vigilancia de esa ficción graba las llamadas telefónicas de todos los habitantes. Así como en una película Batman del año 2008, de Dark Knight, El Caballero de la Oscuridad, en que Morgan Freeman estaba a cargo de escuchar todas las llamadas de los habitantes de Ciudad Gótica. Y otra película que comentamos el año pasado, Jexy. ¡Qué increíble! Un celular se enamora prácticamente, la voz del celular se enamora del dueño del aparato. Del aparato móvil. Es el sistema operativo. Llámalo como tú quieras, pero hay que decir las cosas con tu nombre a veces. El sistema operativo y el sistema reproductivo. Así lo puedes diferenciar. Mira. Vamos a una canción. Y vamos a la canción. Repiensa la sección. Todo esto, ¿eh? Repiensa la sección para la próxima parte. Ahí estaba la Electric Light Orchestra. Qué lindo, con se escuchó, esta canción Mr. Blue Sky. ¿Te acordás que estaba en la primera parte? Max se va a acordar. En la partida de Guardianes de la Galaxia 2 ocupan esta canción. Max, ¿te acuerdas? Esa, ¡exacto! Marco, ¿no? Esto es como el Alzheimer, pero en reversa, joder. Te vas acordando. Estoy recordando todo. Fantástico. Claro, ahí es cuando pelean. Ya, ¿y qué otras películas podemos recordar que tengan que ver con redes sociales, pero que tengan algo, una vuelta divertida, Marco? Tenemos, por ejemplo, la película Red Social del año 2010, que habla sobre la creación de Facebook a cargo de Mark Zuckerberg. Lo divertido es que esta película es considerada parcialmente ficticia, entre comillas. ¿Por qué? Porque habla efectivamente de que había un chico estudiante de Harvard, algo nerd, que sería en este caso Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg, que creó un sitio web para atacar físicamente a sus compañeras. Él no tenía mucha suerte en el amor, entonces dijo, ya que le pego a esto de la tecnología, vamos a hacer un sitio para que diferentes compañeros voten por la que tiene mejores atributos en diferentes sectores de su cuerpo. Pero qué feo. Y exacto, pero esto se volvió un negocio cuando entró el personaje, el cofundador de Napster, Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake, que también es cantante, y desbancó al socio de toda la vida y amigo de Mark Zuckerberg, que es Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield. Convengamos en que nadie con apellido de gato podría prosperar en el negocio. Acá simplemente Justin Timberlake, el personaje, y empezó a tomar decisiones por el socio de Zuckerberg. Ya, súper enredado hasta ahora el guión. Pero el tema acá es que como que hubo una traición entre amigos, ¿no? ¡Qué bueno! Exacto, quedó el amigo de toda la vida de Mark Zuckerberg desbancado, si se puede decir así, por el personaje de Justin Timberlake, que empezó a tomar decisiones dándose una ínfula que en el fondo le había dado Mark Zuckerberg. O sea, es como si a nivel de lo que estamos viviendo, un ministro X empieza a dar los comunicados en vez del ministro de salud. Entonces algo pasó raro ahí. Es verdad. Pero si uno ve la película, perfecto, ¿la va a poder entender o va a ser así como tú la explicaste? Va a ser un poquito más. Es que yo la vi en el cine Normandí, que tiene piso de madera. Entonces eso me tenía muy, muy distraído, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Es una casa? Estaba acostumbrado a los cines alfombrados. Ay, y de repente el hilo. De repente sentir la madera en mis pies no era algo muy común. A ver, trata de explicarnos otra película, a ver si se explica mejor. La película Los efectos de la cuarentena son atroces. Del año 2017. ¿Cómo se llama? Esta película, que tiene entre las voces Emoji, a la de James Corden y Sofía Vergara, habla, por supuesto, sobre aplicación de mensajes móviles. Y uno de los iconos, de los emojis, quiere tener una sola cara, tiene varias caras. Ahora, esto no sirve de mucho explicar el argumento, porque la película es considerada la peor película animada de todos los tiempos. Tanto así que fue nominada a 4 premios Razzie, que son premios tipo frambuesa, o sea, lo peor de la industria cinematográfica, y ganó los 4: peor director, peor película, peor pareja protagónica y peor guión. Entonces, bueno. Mac, esta me interesó. ¿De qué se trataba? La película mala es lo tuyo. Emoji. ¿De qué se trata esta película? Habíamos hablado que lo malo era tuyo. Un emoji que quiere tener una sola cara y no varias. Quiere tener una sola cara como el resto de sus congéneres, pero tiene varias. Entonces es ya más que bipolar, expresivamente es tripolar, cuatripolar. Entonces, ¿qué cara tiene? Le plantea a sus padres la necesidad, su angustia por esta situación, y en el intertanto se dan cuenta que el teléfono en que viven está en peligro, pero no tiene muchas más vueltas porque ha sido antigalardoneada hasta el hartazgo esta película, con estos 4 premios Razzie que os mencionaba. ¿Tú la viste? ¿La viste? ¿Tú la viste? ¿La viste o no? Yo la vi y tuve que salir de la sala. O sea, ¿no sabes en qué termina? No supe que termina porque yo dije, lo mío es películas malas, pero también tengo que conservar en algún sentido el buen gusto, no puedo atrofiarlo de esta manera. Porque la película me estaba gustando cuando yo salí. No puede ser, ya se ha ido varias personas han ido del cine y estoy quedando yo solamente y claro. Y esto no puede ser. En una de esas después se hace emoji 2 y ahí sí que puedes quedarte hasta el final. Exacto, como Meruane que fue a Viña, fue pifiado, después fue de nuevo fue pifiado, pero fue menos pifiado al parecer. Claro, sí, y se fue con la plata para su casa. Vamos con una canción. Mac, última posibilidad de salvarte. No, vamos a ir a una canción, piénsalo bien y volvemos con piénsalo contigo. Bien, Maca, piénsalo bien. Mira, otro que muerde el polvo. ¿Predictivo? ¿Ah? Walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? Took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? And it's done when the bullets are in the sound of the beat. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get to do. Another one bites the dust. Hey. Qué lindo, ¿eh? Qué linda ahí canción. Estaba qué lindo otro momento. Muerde el polvo. Mac, ¿sigues ahí o tuvimos la suerte exacto. Que se cortó la comunicación? Y les tengo para finalizar una primicia absoluta a nivel mundial. A ver. Es una película que aún no se estrena, pero todo transcurre por el aparato remoto por excelencia, el televisor. ¿Cuál es? toda la trama le llega a la gente por el televisor. Primero, se trata de una pandemia mundial, luego de un ministro de salud que dice algo y 48 horas después anuncia todo lo contrario. Por ejemplo, dice la cuarentena total es una insensatez. Y a los dos días, cuarentena total para 7 comunas del Gran Santiago. Luego tenemos una mutación que este virus hace que se produzca una logia de mutantes que se llaman los alcaldes polilla, mitad humano, mitad estos insectos voladores, que sobre todo aparecen cerca de los canales de televisión. Y luego está una comisaría virtual, que esta es la parte cómica del hecho, que en el primer día de la cuarentena total de estas comunas da 52.000 permisos. Dale. Y en el segundo día se proyectan 500.000 permisos. Entonces, como bien decías tú, Marcelo, aterrizándolo un poco en la realidad, es como que todos vamos a hacer lo mismo, pero pidiendo permiso. Y un permiso que se puede renovar cada 3 o 4 horas. Entonces, es absurdo. Absurdo. Todo eso termina con marchas digitales. Fantástico. Y un presidente que convertido en un holograma, porque ya nadie, o sea, va a poder hacer de carne y hueso, Mac, prácticamente. Mac, la película aún no tiene título. Sabemos Mac, que estás sufriendo, Mac. Calma. Estás sufriendo mucho. Yo estoy contigo. Nuestra solidaridad, nuestros corazones están contigo, Mac. Había que ser realista. Hay gente que puede en la distancia, hay quienes no. Son cosas que pasan. Claro, los talentos. El señor repartió los talentos de maneras distintas. Ya, exacto. Y entendemos. Pero yo saldré de esto en un día. Se entiende. Estamos contigo en cuarentena. Y suponemos que estás con mucha gente en la casa. Los efectos, del coronavirus son otro. Sí, pues, fuerza, Mac, sí. Fuerza. Vamos, estamos contigo. Estamos contigo. No te vamos a dejar solo, joder. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Marcelo, ¿tienes algo que decirnos? Sí. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Descárgala en Play Store o Google Play. Oye, ahora en Intensamente han entrado. Momento, tengo otro consejo. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Ahora sí. Oye, en Intensamente, Ann Traub, directora ejecutiva de la Fundación Niños Primero, Ann está infectada de coronavirus y nos contará sobre los síntomas y la cuarentena desde su casa ahí con Carola Urrejola. Y a las 8 no te puedes perder en el live del Instagram de Oasis, Oasis FM, estará Javi Contador con su show, ¿no? De Nada que Perder de Oasis, así que va a interactuar con la gente, va a ser súper buena onda, así que a las 8 no te lo puedes perder, Nada que Perder. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Vieron, no? Marcelo, que tengas un estupendo fin de semana. Igualmente para todos, ahí Manolito, Miguel, para la gente que nos está escuchando, tranquilidad, paciencia, y nos encontraremos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chabela. Chao. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es... Plaza Italia.